Chocolatito González, frente al mexicano Héctor el Ratón Robles, en el majestuoso polideportivo Alexis Argüello, con transmisión de Carlos Palacios y Raúl Vivas. Un super banquete deportivo para disfrutarlo por los 91.7 y 105.3 FM de la primerísima, la radio de los grandes eventos deportivos. Patrocinan estos eventos: Centro de Pinturas Nubia Estrada, líderes en pintura de las mejores marcas en línea automotriz, industrial y arquitectónica. Centro de Pinturas Nubia Estrada, siempre trabajando con los mejores. Semáforos del Boer, 4 cuadras y media arriba. Teléfono 2250-8708. Magna Seguel, alivio rápido y efectivo contra la acidez y el gas. Los terremotos no pueden pronosticarse ni evitarse, pero sí podemos tomar medidas de precaución. ¿Cómo podemos prepararnos para actuar en caso que ocurra un terremoto? La familia debe tener en un botiquín o en un lugar que todos sepan materiales para curar heridas y medicinas básicas como gasas, alcohol, vendas, aspirinas y los medicamentos que necesitan los enfermos de la familia. Y usted ya tiene preparado un plan de emergencia. La primerísima, la radio de la gente. Estamos contigo día a día. La información de primera mano. Música. Tú mismo. Variamos. Hay que escuchar. La primerísima. Tú mismo. Para arriba afuera. Hay que escuchar. La primerísima. A esto escucha. 91.7, 105.3 FM. La primerísima.